y Dios me dio un mensaje que lo llamé proyectos inconclusos. Y he sentido la carga de concluir ese mensaje hoy aquí en el Domo Bolivariano, alabado el nombre del Señor. Porque también como allá, también aquí hay personas, hombres y mujeres, incluso obreros, que de pronto tienen la incomodidad interna de no haber cumplido totalmente el proyecto de Dios en su vida. Es posible que me estén oyendo y viendo hombres que tenían un plan de Dios, Él con ellos, y Dios, Él, Dios con Él y Él con Dios, y de pronto una equivocación, un tropiezo, frustró ese proyecto, y hoy hay una cantidad de vidas que no disfrutan la plenitud, que ven que se les están esfumando los años, que la memoria ya le afecta, ya la almendra floreció, y no hicieron lo que Dios quería que hicieran en sus vidas. Pero también voy a concluir este mensaje aquí, ¿sabe por qué? Porque hay una cantidad de juventud. Yo desde aquí paseo, hago mi visión, un paneo, y yo veo una cantidad de muchachos y muchachas. ¿Cuántos se alegran por esto, hermanos? Observe, hermano Jorge, esa cantidad de juventud que Dios nos está dando. Aquí en Colombia, en toda parte, Dios está salvando muchachos por cientos y miles. Alabanza al nombre del Señor. A su nombre. Jóvenes, para ustedes esta palabra esta noche. Dios tiene un proyecto y un plan para su vida. Descubrirlo, entrar en él, realizarlo, equivale a terminar la carrera con gozo. Ignorarlo, no entrar en ese proyecto, equivale a vivir una vida frustrada y a terminarla con amargura. Este hombre David, que escribe este hermoso salmo, él desde muy temprano descubrió un proyecto que Dios tenía para con él. Él analiza y descubre que Jehová tenía un plan con su vida, y que ese plan se fraguó allá arriba, y que aún en el mismo momento de su concepción, Dios permitió y le reveló ese plan con tiempo. Bendito el nombre de Jesús. Noten esta frase. Dice en este versículo: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él ahora está descubriendo que Dios es la causa y razón de su existir, y que desde ese mismo momento Él lo apartó para un proyecto, para un trabajo que había que realizar. Luego sigue diciendo que aún su embrión vieron tus ojos, dice aquí, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, que cuando usted y yo fuimos concebidos, óigame bien, no importa qué papás y mamás usted tuvo, en qué circunstancias sociales, económicas usted vino a la existencia, Dios agendó en un libro, allá arriba en la ciencia divina, se permitió Dios proyectar su vida, permitir que oyera esta palabra, que descubriera su razón de ser, y que usted se ubicara dentro de su voluntad para Él llevar a cabo un proyecto. Otro salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Alabado el nombre de Jesús. Eso explica por qué usted y yo estamos aquí, por qué muchos de nosotros somos predicadores sin haberlo proyectado en ningún tiempo, habiendo llegado a una niñez, a una juventud, a una etapa sin ninguna meta. De pronto oímos la predicación del Evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En un pueblo del Guaviare llamado Miraflores hay un pastor nuestro en Colombia. Él me dijo, una vez que me acompañó a una actividad, me dijo: yo estaba en un pueblo y yo era muy borracho. Yo vivía en actividades ilícitas, en asuntos de droga y eso envuelto estaba. Y una tarde salí a tomar trago y de pronto había un predicador con un pequeño megáfono. Había como unos 6 creyentes allí, escuchando la predicación y apoyándolo con su entusiasmo. Y de pronto yo me quedé oyéndolo y me detuve, dijo él, a escucharlo. Dijo: Satanás me tenía muy atado, demasiado pervertido en lo moral, en una condición terrible. Dijo: y Satanás cometió el error de dejarme escuchar a ese predicador. Alabado el nombre de Jesús. Dijo: aquel hombre estaba hablando de Sodoma y Gomorra y hablaba con una propiedad, con una autoridad que yo no había oído ningún político ni otros hablando como ese hombre hablaba. Y me señalaba y hablaba con ese poder y esa unción. Dijo: y aquello se fue entrando en mí. Y entonces, después de unos 10 minutos, yo no pude más y me fui. pero yo quedé marcado. Él me dijo, aquella palabra empezó a crearme una sensación de culpabilidad en mi conciencia, que yo pedía una cerveza y me acordaba del predicador aquel. Iba a pecar y me acordaba de ese mensaje. Dijo, yo empecé a tener delirios en la noche, me sentía en el infierno. Yo tenía pesadillas. Y el hombre decía, ¿por qué me tenía que parar a escuchar a ese hombre? Yo he oído tanta gente hablar, he oído tantos hombres exponer. ¿Por qué este hombre, este individuo, me ató con aquello? Despertaba y volvía a pensar, trabajando. Dijo, se volvió obsesivo aquello. Y el hombre trataba de hundirse más y más. Y aquellos 10 minutos de mensaje lo redargüían y lo volvían. Hermano, así estuvo 3 años. Y dijo, andaba de pueblo en pueblo buscando paz. Pero aquel mensaje partió mi alma. Era que Dios a través de ese mensaje le mostró a ese hombre el camino por el cual tenía que entrar y el proyecto de vida que debía realizar. A su nombre la gloria. Si no llega a realizarlo, afortunadamente se entregó al Señor y hoy es un pastor. Y él decía, hermano, yo anduve errante sin encontrarle sentido a mi existencia hasta que no rendí mi vida al Señor. Pero escuchen esto. No solo rendirse como cristiano, luego empezó en él otro afán, un deseo de servir a Dios, de ocupar un púlpito. Él decía, ese predicador en la calle que me habló a mí, yo puedo también hacer como él, y hay muchos en esa condición, yo debo ayudarlo. Y empezó este muchacho a entrar por la senda, a entender el plan de Dios con su vida, y ahora tiene una hermosa iglesia ahí en Bogotá, bendito el nombre del Señor. Eso es lo que llaman algunos la realización del ser. El cristianismo bíblico que profesamos nos permite encontrar la razón de nuestra existencia. Primero, y luego también entrar en el proyecto divino con nuestras vidas. Permítanme hablarles de aquellas personas que no han tenido el éxito total. Aquí tengo el primero, y es el dolor que Dios le produce. Está en 1 Samuel. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? 2:27. Oigan esta triste historia de un plan que Dios tenía proyectado y previsto con una familia. Mírenlo ahí. 1 Samuel 2:27. Alaba el nombre del Señor en esta noche. A su nombre gloria. Alabado sea Dios. Elí, el sacerdote que servía en la ciudad de Silo, en el templo de Jehová. Este hombre llegó al sacerdocio y escuchen lo que Dios dijo de él al principio. Versículo 27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Escuchen lo que le dijo. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre y cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese. Escuchen el plan y el proyecto. Para que ofreciese sobre mi altar y quemases incienso y llevase efod delante de mí y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Yo había dicho, escuchen lo que Dios dijo antes cuando trazó un plan para esta familia. Yo había dicho que tu casa y que la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová. Primero analicemos lo que Dios había dicho. Cuando este hombre empezó a sacerdocio, Dios se fijó un plan y dijo de esta familia, permitiré que uno y otro continúen en el sacerdocio. Empezaron bien el proyecto y Dios dijo, está bien, vamos a continuar con ellos. Pero por el camino hubo circunstancias, óigame bien, hubo actitudes de esta gente que empezaron a hacer cambiar los planes de Dios con ellos. ¿Me hago entender en esta noche? Amén. Había un proyecto, yo había dicho, dice Dios, de esta gente voy a continuar un proyecto de sacerdocio. De estos, cuando uno muera vendrá el otro, y cuando ese otro y otro de esa misma descendencia, de esa misma línea genealógica. Pero luego Dios se detiene y dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. puede levantar su mano y dar gloria al nombre del Señor. ¿Ve usted que Dios cambia de planes de acuerdo a la conducta y a la actitud nuestra? ¿Entiende usted que con muchos no pudo Dios hacer lo que tenía previsto? Porque no encontró en ellos en la disposición, el anhelo, la santidad, la pureza. Me están oyendo, vidas con las cuales Dios había y tenía proyectos. Yo he contado unas dos o tres veces desde hace un año o más. Yo volví a Saravena, el pueblo donde Dios me estuvo pastoreando, y cerca de eso, de esa tierra, yo me convertí. Ayer tuve la hermosa experiencia de observar, no cargo cámara de video ni de fotos, pero en la ruta entre Bogotá y Caracas se pasa exactamente sobre eso. Como yo ya tengo el mapa de Colombia dibujado en mi cerebro, yo ya sabía que esa ruta venía. Entonces me alisté la ventanilla y justo pasé exactamente por el lugar donde Dios me salvó hace 35 años casi. Yo pegué bien la mirada y veía abajo los pueblos y vi las carreteras y vi los techos de algunas fincas que yo conozco que son de hermanos de ese pueblo. Alabado el nombre del Señor. Desde la altura se ve Tame, se ve Fortul, se ve Caranal, se ve todos esos pueblitos, la Esmeralda, Puerto Lleras, donde yo empecé. Y yo alababa a Dios pegado a ese vidrio mirando hacia abajo, porque en esa tierra tengo muchos recuerdos. Entre ellos, en el año 78, poco después de haberme convertido, había un hombre que era un joven de una congregación de otro concilio, y era un muchacho con una visión muy bonita. Era líder tanto local como departamental de jóvenes, y tenía una pequeña biblioteca que yo se la envidiaba. Yo iba con frecuencia y le sacaba prestado un libro, y él me lo prestaba, y como yo no tenía cómo adquirirlo, él ya le llevaba uno y otro me prestaba, y yo leí muchos libros de ese hombre que me los prestaba voluntariamente. Daba gusto escucharlo, tocaba la guitarra, cantaba, dirigía. En el año 80 yo salí a la obra y él continuó su proyecto, fue a otra parte del país, pero en algún momento del recodo del camino, este muchacho se desubicó. Y cuando yo supe más de él, andaba en problemas de orden moral, había caído en pecado, abandonó todo. Y dejé de verlo durante más de 20 años. Hace algún tiempo lo volví a ver ahí, en una actividad que dimos en Saravena en agosto, ahora en septiembre va a ser 2 años. Y este hombre vino, alabado sea el Señor. Entre la gente que se acercó, yo vi a ese hombre canoso, y algún gen allá de mi memoria se activó, y yo dije, este fulano. Y él me miraba y me sonreía, pero lloraba. Yo me incliné y le di la mano, y él me aló. Y yo le dije, usted es fulano de tal, me dijo, yo soy. Estuve orando por él, me abrazó y llorando me dijo estas palabras, escuchen jóvenes. Me dijo, yo tenía que estar en el púlpito antes que usted, porque lo ocupé mucho antes de usted ocuparlo. Bendito es el nombre de Jesús. Yo tenía que ser un pastor y un líder, porque tuve toda la oportunidad y tuve todo el escenario para hacerlo. Yo tenía que estar en el lugar donde usted está, porque yo empecé primero que usted, me decía. Y yo oía su sollozo y lo abrazaba. Y le dije, fulano, puedes levantarte. Me dijo, es muy difícil. Tengo problemas económicos, tengo hijos ilegítimos, tengo demandas por inasistencia alimentaria. Estoy en una crisis, me decía, ore por mí. Y mientras yo oraba por ese hombre, yo recordé ese momento, esa oportunidad, ese proyecto que Dios tenía con ese joven. Y me acordé de verlo en el púlpito con la guitarra, cómo emanaba la palabra, cómo transmitía un mensaje, cómo edificaba mi vida a través de aquella biblioteca y cómo me daba consejos. Y verlo ahora en todas unas circunstancias, en un proyecto frustrado, oír su amargura a través de ese llanto, escuchar lo que es el dolor de no haber hecho lo que Dios quería que se hiciese. Ese hombre me producía mi dolor, pero también me retaba a agarrarme y a tomarme de la mano de Dios y a decir, Dios mío, tiene que ser muy amable. Larga la experiencia de haber tenido todo en las manos, alabanzas al nombre del Señor, haber tenido la ayuda divina, el don del Dios del cielo conduciéndonos y luego no tenerlo, tiene que ser una experiencia amarguísima. Tal vez me están oyendo vidas con esta misma circunstancia, hombres y mujeres a los que Dios agendó como a David en su libro, escritos desde el mismo momento de su nacimiento. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Jesús? Este proyecto de la familia de Elí no se llevó a feliz término, porque allí no encontró Dios, óigame bien, la obediencia, la sujeción que quería llevar a cabo a través de ellos. Pero también tengo aquí otros frustrados. ¿Usted sabía que Saúl, precisamente el que sucedió en el trono a David, también tuvo esa amarga experiencia? ¿Ustedes sabían que los que conocen la Biblia, que él empezó también? ¿Amén? ¿Humilde? Lo buscaron en el bagaje, por allá se escondió cuando lo pusieron de rey. Él no quería, él no se ganó ese reino a través de un sistema democrático. Nadie votó por él, nunca hizo campaña política. Saúl sencillamente fue a buscar unas asnas. Ahí lo acaba de leer el hermano que estaba motivando la ofrenda. Y se encontró, fue con un reino. Accidentalmente apareció de rey. Y ahora Dios empieza un plan con él. Amén, hermanos. Un hombre de estatura alta, con una facilidad mental, con cierto atractivo físico también. Empezó Dios, arrancó con él, pero luego por el camino se fueron dando actitudes, fue cambiando de proceder. ¿Me están oyendo, obreros de Dios? Que muchos de nosotros arrancamos con mucha humildad al principio. ¿Se acuerda cuando usted empezó en la obra con esa diligencia que corría a las convenciones, con esa presteza con que buscaba a Dios, cómo ayunaba y oraba, cómo estudiaba la palabra? ¿Se acuerda? Alabado el nombre de Jesús. Ese deseo de vivir para Dios, esa pasión por las almas. Pero algo empezó a suceder por el camino, como en Saúl. Empezó Dios a bendecirlo con chavos, como dicen allá en Puerto Rico. Empezó a aprender a montar en una bicicleta, después en una motocicleta, después en un carro. Después cambió ese carro viejo por otro, y mire que muchos ya no tienen el mismo sentir que tenían cuando empezaron. ¿Con qué humildad recibía usted una amonestación o una sugerencia de su pastor o de su presbítero? ¿Con cuánto respeto y dignidad miraba a las autoridades? Pero ¿cuántos ya no lo ven así? Alabado el nombre de Jesús. Algo está pasando y les quiero en esta noche tocar campana para que usted esté alerta. No sea que el proyecto, el plan divino, se frustre o quede inconcluso por no encontrar Dios con quien acabar el proyecto que tenía en su vida. Y le digo, iglesia del movimiento misionero en Venezuela, y los que me están oyendo, nosotros hemos venido a ocupar un espacio que otros ocuparon hace tiempo. Alabado el nombre de Jesús. En un pueblo llamado San Vicente del Chucurí, en Santander, Colombia, un hombre de unos 70 años de edad, él trabaja en la parte política y era diputado de ese departamento. Ese hombre me recogió por allá en una finca donde dimos una actividad y me trajo. Y por el camino él me decía, esto es culto, esta palabra, este perfil que ustedes tienen, lo tuvimos nosotros hace 40 años cuando yo nací en una iglesia en Barranca Bermeja. Así se predicaba, así se vivía, así se exhortaba, me dijo. Mire mi cabeza, me dijo, yo soy un viejo. Y ahora ver mis nietos en un libertinaje, mis nietos vestidos de una manera indecorosa, con un pantalón aquí abajo, con un botatubo así, en la iglesia, sin nadie que les diga nada, con un peinado todo indecoroso, mis nietas igual. Y ver que en el púlpito hay una cobardía, no hay un mensaje para ellos, pastor. Eso me angustia, bendito el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Dijo, esto que ustedes tienen, o lo entregó Dios a nosotros antes. Y cuando ese hombre me decía eso, yo sentía un temor, porque esto que Dios nos ha dado es un proyecto no solo individual, sino colectivo, para la gloria de su nombre. Dios ha llamado esta obra a ocupar un escenario en esta parte final de la historia. Y si nos acobardamos y bajamos la guardia, Dios buscará a otros, porque Dios quiere llevar adelante su proyecto y lo llevará con o sin nosotros. Pero yo por mi parte quiero estar dentro de ese proyecto. Yo no quiero que Dios, alabado su nombre, diga como tuvo que decir de Saúl, me pesa haberlo puesto por rey sobre Israel. Usted lo ha leído en la palabra. Y Samuel lloraba y se angustiaba y gemía. Y Dios le dijo, vete a buscar un sustituto porque me pesa. O sea, Dios en el principio lo puso allí, pero luego sintió dolor de haberlo responsabilizado, porque se volvió apóstata, se volvió enemigo de David, se volvió avariento, se fue detrás del botín, dice la palabra. O sea, todo lo que Dios le entregó al principio, este hombre lo dejó de lado y empezó a seguir su propio camino. Y mire la desventura y la fatalidad que trajo sobre la nación hebrea. Oh, Dios nos guarde en esta noche, amada iglesia. A su nombre sea la gloria. También el proyecto de Saúl se frustró y quedó inconcluso. Y una vez más Dios tiene que apelar al relevo para continuar su plan. Llama a David. Ustedes han leído eso, ¿verdad? toma la redoma, vete a la casa de Isaí. Allá llega Samuel y le transmite, le dice, vengo a buscar aquí el sustituto para el reino que se deterioró. Y empiezan a pasar uno tras otro los hijos de Isaí. Y cuando él ve el grandolón aquel que se llamaba Eliab, toma la redoma, y cuando ya iba a echar el aceite, Dios le dice, cuidado, ese no es. Pasa el otro, pasaron siete. Y Dios le dijo, ninguno, con ninguno de ellos tengo un proyecto como lo tengo con el último. Por eso es que en una familia salen unos diferentes a otros. Pues es que usted tiene que entender, amada jovencita, que a usted le gusta el evangelio, mientras que tiene una hermana hasta gemela que no quiere nada de Dios. Es que los tratos de Dios son individuales, absolutamente personales. Es que descubrir no es asunto de aquí ni de allá, es el asunto interno de uno con el Dios de la gloria. Independiente de papá y de mamá y de hermanos y de familiares y de lo que sea, uno debe descubrir el proyecto divino y andar por él para alcanzar el objetivo para el cual Dios nos trajo sobre esta tierra. Pasan todos y de pronto se queda Samuel con la redoma y dice, pero estos son todos, no hay más. Y alguien dijo, falta el último. Oh, gloria al nombre del Señor. El octavo, pero ese está por allá cuidando ovejas. Y Samuel dijo, no me siento a comer nada hasta que no pase ese. Tráiganlo a ver si ese es. Y fueron allá corriendo al campo. Y tal vez un criado le dijo, David, lo buscó, ven. Ahí venía el muchacho vestido de una manera muy rudimentaria, con un zurrón de piedras atado a la cintura y una honda y un cayado. Eso era todo lo que tenía. Que te buscan en la casa. Hay una visita allá y hay un profeta de Dios y quiere que tú vayas al culto esta tarde, al devocional. Alabado sea el Señor. David va caminando para allá y tan presto traspone la puerta allí, el Espíritu de Dios le dice, Jehová le dice a Samuel, ese es, alabanza al nombre del Señor, ese es un gemelo. Con ese tengo un plan diferente a todos los otros. Es verdad que es una familia numerosa, pero no sé qué vio Dios, pero con este tengo un plan especial. ¿Ha entendido usted, jovencita y jovencito, está entendiendo por qué Dios le permite escuchar esta palabra? ¿Por qué Dios le concede escuchar este mensaje? Para que usted se ubique en la voluntad de Dios. Para que usted no desperdicie su vida y le dé un uso inadecuado. Para que no termine como tantas frustradas y amargadas. Alabanzas al nombre del Señor. Como aquella mujer que también me autorizó para contar, porque yo fui campesino y soy, y yo oí a una mujer tocando una guitarra en una iglesia y cantando muy bonito, y una joven, y esa muchacha allá en Fortul tenía acogida, era muy apetecida por los jóvenes, y como cantaba y tocaba, y a eso se le asumaba que tenía cierto atractivo físico y era jovencita, pues ese era el blanco de muchas miradas masculinas. Esa muchacha estuvo a punto de casarse con un patrón que yo tuve, pero luego lo despidió y ese hombre casi se muere de la frustración y del despecho. Pero resulta que ella siguió jugando con sentimientos y yo la perdí de vista. Y una vez en un pueblo del llano la encontré bastante deteriorada en su salud y ya con tres hijos ilegítimos. Se reconcilió en aquel culto y empezó el proceso de restauración. Pero una vez en la ciudad de Cúcuta, porque ha cantado mucho esa señora, ella me encontró y me dijo, recostada en una cocina, haciendo actividad con un grupo de hermanas ahí, le dijo, hermano Humberto, cuéntenles a ellas mi vida. Y escuchen, esta muchacha, que ya es una señora mayor para mí, le dijo a las otras, yo tuve oportunidades de matrimonio, yo tuve de novios pastores, un inspector de policía, finqueros, transportadores, ganaderos. Un profesor dijo, yo no puedo contar los novios que tuve, pero nadie me detuvo y me dijo, un momentito, fulana, frena allí. Por favor, mira que hay un futuro que recorrer y hay una vida que controlar. Por favor, nadie me dijo ella. Me lo dijo a mí, nadie me sentó ni me exhortó con Biblia abierta. Y cuando quise reaccionar, ya era tarde. Cuando quise establecer un hogar, ya tenía cuatro hijos ilegítimos. Y ya había tenido un pasado muy oscuro. Y se me fue la oportunidad y se le verían las lágrimas. Dijo, yo podía estar en un altar cantando, ser la esposa de un pastor y tener unos hijos de cristianos. Yo podía. A esa mujer le han matado tres hijos, le queda apenas uno. Es la frustración de haber mal utilizado las oportunidades que Dios brinda. Y es el dolor que Dios siente cuando un proyecto que Él tenía planeado se frustra, como el de Saúl. Me pesa, dijo Dios. Y puso a David Y arranca David con el proyecto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero ¿sabían ustedes que este hombre que escribió esto también tenía Dios un proyecto más amplio que el que alcanzó a realizar? ¿Sabían ustedes que David pudo haber hecho más de lo que hizo? ¿Lo sabían o no? Aunque fue el dulce cantor de Israel, el escritor del Salterio, aunque fue un hombre que llevó a Israel a la cúspide del poder político, económico y militar, para David había más de parte de Dios. Escúchenlo, por favor, en el libro de... venga, se los digo ya rápidamente. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Avancen conmigo, pero dele la gloria al Señor en esta noche. Libro segundo de Samuel, capítulo 12. Alabanzas al nombre de Dios. Alabanzas al nombre de Dios. Oiga, para los que están conformes con lo que están haciendo, pero mire dentro y verá que de pronto usted siente como una incomodidad, porque puede hacer más de lo que está haciendo. Escúcheme, pastores que tienen 30, 40 miembros, usted cree que ya está realizado. Le quiero decir que Dios tiene más que eso para darle a usted. Amén, hermanos. Que el Dios del cielo es abundante, y en esta obra el Dios del cielo es superabundante y generoso. Aquí no nos podemos conformar con lo poquito que nos den. Que ya lo pusieron usted de pastor y ahora la convención va a ser reverendo, y usted tiene como meta, aleluya, llegando ahí. Dijo yo con 80, me dijo un pastor ahí en Colombia, con 70, 80 creyentes, ya para qué más. Me dio una tristeza oír a ese hombre hablar así, en un país de 46 millones de habitantes que ya tiene Colombia. Yo le dije, ¿y usted se conforma con eso? ¿Usted está feliz apenas con ese pequeño grupo? Porque hay comidita y hay un poco de subsistencia. Eso es el objetivo suyo, esa es la meta, hasta ahí nada más. Solamente la subsistencia, el tener de pronto algo que comer y que vestir, no lo motiva más. Uy, Dios tenga misericordia, obreros. Alabanzas al nombre de Jesús. Oigan, dice aquí que Natán, el profeta de Dios, amonestó a David con estas palabras. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, 12:7 de segundo de Samuel, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová. Oiga lo que Dios dice a David. Yo te ungí por rey sobre Israel. O sea, le crea conciencia que Dios fue el que lo puso allí. Y te libré de la mano de Saúl. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Miren todo lo que Dios le da, que eso es mucho para un humano. Un reino, una familia, un poder económico, una influencia social, un poder político, todo eso se lo va añadiendo Dios a David. Luego le da también el trono de Israel y de Judá, que estaban unidos cuando eso, y lo hace rey de aquella gran nación. Y cualquiera diríamos, eso es uno estar realizado, como muchos de ustedes, muchachos, que el objetivo es tener un cartón universitario y tomarse una foto y un video con el papá y la mamá, y eso es bueno, pero ¿es eso todo lo que usted aspira? ¿Tener una profesión? ¿Vivir de ella? Alabanzas al nombre de Jesús. Eso es lo intelectual. Otros en lo económico dicen, yo comprándome el carro tal, ¿para qué más? Y no es que estemos hablando de la prosperidad, porque es que un carro se puede acabar en un momento de un accidente. Eso es todo. Algunos dicen, bueno, yo aprendiendo a tocar el teclado y yo ayudo en la iglesia y me aprendo unas canciones, porque ahora lo dicen himnos. Yo con eso, eso nada más. Oh, cuántos alaban el nombre de Jesús. Solamente eso. Ay, que yo pudiera predicar como el hermano. Algunos me han dicho, hermano, regáleme el bosquejo del mensaje. Pues aquí lo tiene, le damos copia. Alabado el nombre del Señor. Eso nada más. Un bosquejito puede armar nada más. Cuando hay tanto por hacer, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando hay tanto escenario que ocupar, alabanzas al nombre de Cristo. Cuando hay tantos que han frustrado su proyecto y Dios quiere acabar ese proyecto con usted, y usted se queda mirando desde la barrera expectante, viendo solamente quién participa, y usted solamente como espectador y no como protagonista, eso nada más. Oh, bendito el nombre de Jesús. Jóvenes, yo también empecé temprano. Yo tenía 19 años cuando Jesús me salvó. Yo también sé lo que es estar en una banca y estar lleno de anhelos y de expectativas. Yo sé lo que es mirar el horizonte con preocupación ante una crisis económica. Yo sé lo que es aguantar hambre, no tenerla, sino aguantarla. Porque una cosa es tener hambre Todo lo hemos tenido en un momento. Pero uno tiene con qué comprar algo y cuando salga dice, me compro unas 5 o 6 empanadas y una botella de refresco, ¿cierto? Pero eso es tener hambre. Pero aguantar hambre es saber que no hay que comer y que no hay con qué comprar. Alabanzas al nombre poderoso de Cristo. A su nombre sea la gloria. Pero adentro ese anhelo, Señor, si yo pudiera hacer algo, si yo pudiera. Eso es, ese anhelo estaba en mí. Aquel 9 de febrero, hermano Jorge, a mí no se me olvida esa fecha, de 1980, va a ser 32 años, el próximo 9 de febrero, Dios llevó a este varón a Fortuna Arauca. Nunca volvió, es posible que no vuelva por allá, pero Dios lo llevó allá. Y en aquel culto de aquel pequeña choza de zinc y unas tablitas que vean allí, ahí no habíamos más de 20 personas, pero Dios, que sabía mi anhelo, yo escuché la predicación y me acuerdo el pasaje que el pastor Jorge predicó en aquella tarde de un sábado, 9 de febrero de 1980. Alabado el nombre de Jesús. Y yo me acuerdo lo que Dios le puso a él para mí, porque aquí adentro había un deseo. Aunque yo era un jornalero, yo no podía ni salir ni siquiera al pueblo vecino porque no tenía cómo. Huérfano de padre, mi mamá con 7 muchachos, 8 conmigo. Por aquí está una prima mía que se congrega en una iglesia nuestra. Ella sabe toda esa historia. Y aquí hay hermanos de Arauca que saben también todo aquello. Alabado el nombre de Jesús. Pero ese anhelo, Dios mío, si pudiera hacer algo. Yo no me conformaba. Yo predicaba en ese pueblo todos los domingos en la tarde. Yo llevaba el tratado. Pero adentro había una necesidad. Yo decía, yo pudiera hacer más. Alabado el nombre del Señor. Tenía que venirme a ayunar con mucho esfuerzo, porque yo decía, este día de ayuno me hace falta para trabajar en los materiales y llevar un arroz y unas panelas a la casa. Les digo esto porque muchos de ustedes tienen mucho más de lo que Dios me dio a mí y de lo que Dios le ha dado a otros. Hay jóvenes que tienen todo, conocimientos, tienen hasta la computadora, accesan a internet y en vez de llenarse de Dios se llenan de basura. ¿Es así o no es así? Desperdician su potencial, su fuerza, su vigor en cosas pasajeras y triviales. Tenía Dios un plan con ellos, pero en vez de mantenerse dentro del canal de la obediencia, empiezan a ser enamorados y carnales, a conseguir novia en cada convención o confraternidad que vienen. Sí, Señor, alabado el nombre de Cristo. Amén o no amén, hermanos. Les ha dado Dios talentos y facilidades. Les ha entregado Dios dones y ministerios inclusive y no los valoran. Como le dijo Dios a David, esto que te he dado no es nada. Yo te había podido dar, mire la palabra, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Se da cuenta que Dios tenía más en su agenda? Es como si tuviera un depósito dentro del cual estaba lleno de tesoros y le fue entregando a David paulatinamente. Y metía a Dios su mano y le entregaba y un reino. Y lo protegió de la muerte prematura y le dio salud y le dio habilidad y le dio de todo. Y de pronto Dios iba a entregarle más. Y cuando volvió a ver para allá, David tenía las manos ocupadas y el corazón con otras cosas. ¿Es así o no, amada iglesia? En vez de mantenerse dentro del plan de Dios, se distrajo temporalmente, mirando por allá, oteando donde no tenía que ver. Codició una mujer ajena y cohabitó con ella. Ustedes saben esa historia. ¿Es así o no? Allí, hasta allí llegó el proyecto de Dios con él. Y le dijo, si no hubiera, miren la frase, escúchela. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Mírenlo. A Urías heteo mataste. Óigame, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de Amnón, de los hijos de Amnón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Esta palabra, por lo cual, ahora está dando a entender que Dios cambió de planes con él, que los proyectos que con David había se frustraron y llegaron hasta allí, y el plan de Dios se detuvo porque había mucho más para este hombre. Escúchenme, las personas que yo sé que están atentas esta noche, mire dentro de usted y verá que encuentra frustraciones. Encuentra usted que desde niña o desde niño en usted había un proyecto. Acuérdese cuando usted aprendía el texto bíblico en la escuela dominical con aquella facilidad. Acuérdese cuando era una niña o un niño y subía al altar y tal vez tocaba, tomaba el micrófono y cantaba, y era de bendición esa criatura cuando iba creciendo. Sea bendito el nombre del Señor. Yo he visto de los dos casos. He visto la niña y el niño que han crecido y ahora son obreros. Allá en Arauca los he visto, en Bogotá también. Pero también he visto el muchacho que llega casi desconocido. Hijo de pastor o hija de pastor. Y de pronto yo lo veo. Pero tú eres fulano de tal, sí. Gomelos, punqueros, rockeros, metaleros. Uy, qué tristeza. Con unos pantalones vestidos aquí abajo, mostrando la ropa interior. Con unos así apretados, el blue jean, que uno no sabe cómo se ponen eso, hermano. Con unas crestas así, a veces hasta con arete, con piercing. Gente que estuvo en la iglesia con la cual Dios tenía un plan y un proyecto. Hombres con los cuales Dios había agendado tal vez un ministerio, una congregación o un campo misionero. Escúcheme, jovencita que me oye. Esa voz que Dios le dio, que gente se inspiraba, ahora cantando rock y metal, inspirando situaciones de tipo satánico, hasta en depresiones por la música emo y todo eso, cuando Dios tenía un proyecto y un plan. Pero empezó a descuidarse, usted empezó a bajar la guardia. Dios tenía en su agenda un proyecto, un evangelista, una misionera, tal vez un pastor eficiente. ¿Por qué no? Óigame bien, un líder de grande proyección en la vida. Pero empezó el pecado a hacer incursión, empezaste a bajar la guardia. Empezó como David a distraerse con otras cosas, a llenarte de basura. Empezaste a buscar amigos por las redes y te ufanas ahora de tener una cantidad de amigos virtuales, algunos de ellos viciosos y depravados, que son gente sin el temor del Dios de la gloria. Y ese plan que Dios tenía previsto, ese proyecto, Dios empieza a buscar a dónde encuentro, a dónde hallo, como buscaba una vez. Dice Jeremías, a buscando en las plazas, inquirir en los parques, donde hay hombre con el cual yo haga vallado. Y dice Ezequiel y Jeremías, y no lo hallé. Oiga, qué triste que Dios no encuentre gente con la cual desarrollar el plan en estos tiempos de apostasía. Oh, cuánto damos gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Alábele en esta noche, iglesia. Dios está tomando, oiga, está tomando pueblo para su gloria, pero pueblo que entienda el proyecto de Dios con él. Pero no solo en la juventud. Puede darse el caso de unos pastores con los cuales Dios tenía un proyecto mucho más que el que ahora tienen. Amén. ¿Cuántos líderes agendó Dios y cuánta palabra yo escuché? Mensajes de gente que me inspiraron. En el pueblo donde mi esposa nació, Párate Bueno, Cundinamarca, en mi etapa de noviazgo con ella, yo llegué un día a ese pueblo y había una campaña en ese parque. Yo me uní porque allí estaba un predicador amigo mío de nuestro concilio. Y esa noche yo escuché a ese hombre hablar de un joven. Lo describió con todos los detalles y nos dijo todo lo que ese joven, por la que había pasado, y cómo Dios lo salvó y cómo lo usaba y todo. Y a mí se me vinieron las lágrimas cuando ese hombre dijo: ese joven soy yo. Porque yo creí que estaba hablando de otra persona. Cuando él dijo: aquí está ese, yo solté mis manos arriba y solté una alabanza al Dios del cielo. Y yo dije: Señor, ¿cómo haces maravillas con el indigente? ¿Cómo levantas al pobre y al menesteroso del munadar y le das esa palabra? Oiga, ¿con qué habilidad, con qué facilidad verbal, con qué gracia transmitía el mensaje? Después he llorado de ver lo que ha hecho con aquello que Dios le entregó. Ver su congregación llena de mundo. Ver su púlpito con luces multicolores como una discoteca. En el YouTube los he visto. Me da una tristeza. Porque el plan de Dios entonces se frustra cuando usted no hace lo que Dios quiere que haga. Y tal vez Dios, como a David, le diga: yo tenía más para ti. Te di esa congregación, ese local. Te di ese ministerio. Te di este liderazgo para que te conduzca. Te entregué tantas cosas. Y tenía más, y tenía más. Y había en el escenario otros pasos para dar hacia arriba. Pero de pronto te volviste apóstata y cobarde. Viste el pecado que empezó a entrar a tu iglesia y no lo corregiste a tiempo. Viste la música mundana que empezó a ingresar y no hiciste un pare para detenerlo. Viste cómo la maldad se vino contra tu iglesia y no levantaste la voz de alerta en el púlpito para prevenir el mal sobre mi pueblo. Y por eso las iglesias se dañan, por eso se llenan de mundo, por eso se llenan de cobardía, porque no hay una voz de autoridad que le diga: así no me subes al altar, esa música no me la cantas en la iglesia. En esta iglesia debe darse una alabanza para Dios. Óigame, pastor que me oye, no permita que el plan de Dios con su vida se frustre. No permita que escasee la palabra, la autoridad bíblica y ministerial en ese altar, para que que presentes a Dios una iglesia santa, un pueblo puro, una congregación genuinamente transformada. Oh, alabado su nombre para siempre. Que no te vuelvas un mercenario de altar obrero que me oye. Que lo que te motive no sea el salario o la economía de una congregación. Que anheles de todo corazón presentarle a Dios una iglesia santa, pura, sin mácula. Que un día delante de Dios los creyentes puedan decir gracias. Porque nos diste un pastor, un hombre que enderezó mis pasos, que condujo mi camino, que me guió por la senda que es. Aleluya, al Dios del cielo en esta hora. Démosle un aplauso de gratitud a Él en este momento. A su nombre la gloria. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. El último que tengo para mencionarles es un hombre llamado Joás. Escuchen en Segunda de Reyes 13:14 su triste final. Alabado el nombre del Señor. Libro segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Aleluya, Él está aquí en esta noche. Él está motivándote para que no frustres tu proyecto. Oh, gloria al nombre de Cristo. Para que termines tu carrera con gozo. Para que puedas decir con Pablo al final del camino, mirar para atrás y decir: he peleado la batalla, he terminado mi carrera, he guardado mi fe. Es decir, se cumplió en mí el proyecto de vida que Dios tenía predispuesto para mi existencia. Versículo 14, capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y él abrió. Y cuando él abrió, Eliseo le dijo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afeb hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Y qué hizo luego? Escuchen la frase: ¿y qué hizo? Se detuvo. ¿Oyeron eso? Él debía haber continuado el proceso, pero él se detuvo. Y aquí en esta noche hay vidas que están detenidas, que vinieron a la convención con otras motivaciones de pronto. Tal vez por el celular o por el chat hablaste. Vamos, nos vemos en Barquisimeto, en el domo. Hay muchos jóvenes que usan ese lenguaje ahora, el lenguaje virtual. Amén. Ahí están, allá nos vemos, hablamos, allá concretamos nuestro noviazgo, enviar, amén, y mandar un mensaje. De pronto vinieron con esa motivación. De pronto viniste con otro plan y otro proyecto, hacer algunas compras, como están de vacaciones, decir que me quedo yo haciendo en mi casa y en mi pueblo, yo me voy a ver qué veo por allá. Le quiero decir que vino para que oiga que Dios tiene un plan con usted, amado hermano. Alabanzas al Dios de la gloria. Para que usted reanude, si es que de pronto se ha detenido el proyecto, no sea que la frustración le alcance, como aquel que les conté de Salavera, como aquella que le conté de Fortul, como tantos que he encontrado en desgracia a la vera del camino, aún en el campo pastoral, aún en el presbiterio, aún en posiciones de bendición dentro de esta obra, gente que le entregó Dios tantas bendiciones, tantos favores. A Joás lo amonesta el profeta Eliseo porque Siria estaba asediando a Israel. Y entonces Eliseo le dice: mira, toma este puñado de dardos. Él los toma. Abre la ventana, abre la ventana. Y él abre la ventana y dice: lanza. Y este Joás toma el primero y lo lanza. Y luego el otro y lanza el tercer dardo. Y Eliseo dice: saeta de salvación, saeta. de derrota siria y de bendición para el pueblo, de victoria espiritual. Y el hombre lanza una y otra, pero luego se detiene. Miren la reacción del profeta. Versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se incomoda? El profeta le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Otro proyecto que se quedó a mitad de camino. Otro proyecto inconcluso por la falta de diligencia, de presteza, de interés en lanzar más dardos. Esto, trayéndolo a la práctica, muestra que usted estuvo o está a punto de adquirir la victoria. Y que Dios te dice: si hubieras orado más. Empezaste los primeros golpes contra la tiniebla. Empezaste a batallar por ese marido inconverso, por esos hijos descarriados, padre y madre que me oye. Y empezaste, Dios empezó a incomodarlos a través de sueños, a través de circunstancias. Y de pronto, óigame, las tinieblas encontraban esa barrera llamada oración y ayuno. Pero de pronto vienen otra vez a incursionar en el joven o en el borracho aquel, y encuentro el camino, oiga, más bien expedito, más bien limpio, porque ya no hay barrera, ya no hay obstáculo, ya no hay oración que detenga, amado mío, el avance del mal. Y Dios desde arriba dice: si hubieras ayunado más, estabas a 3 meses, a 6 meses, quizás a 1 año o a menos de haber obtenido la victoria total. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero ahora tendrás que vivir con ese azote, con esa circunstancia. Por eso hay familias que tienen que venir solos a la iglesia, a la convención, porque los hijos se crecieron y son unos descarriados y apóstatas, y ahora lo que están es vergüenza y deshonor a la bendita obra del Señor, porque no encontraron papás que pagaran el precio, que dijeran: este proyecto, Señor, yo lo llevo para tu gloria. No tema, padre de familia, decirle a Dios: Señor, estos hijos son para tu gloria. O más bien recógelos, prefiero llorar un rato antes que verlos en una situación de prostitución, de deshonor, de vergüenza y de vituperio a tu causa. Uno como papá debe pedirle a Dios con toda sinceridad y hacérselo saber a los hijos. Decirle: tú fuiste presentado desde el vientre de tu madre. Antes de que nacieras y vinieras, yo ponía la mano en el vientre de tu mamá y invocaba la bendición. Tú no puedes ser para la tiniebla. Tú no puedes ser un instrumento de maldad. Sobre ti su nombre fue invocado. Te trajeron al altar. Te presentaron en una iglesia. Levantaron una oración delante de Dios a favor tuyo. Fuiste alumno de escuela dominical. Viniste a crecer. No es posible que ahora vayas a prestar tu vida, tus fuerzas, tu vigor, como dice la Biblia, al malo. No puede ser así. Uno tiene que pagar ese precio, cueste lo que cueste. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre la gloria. A su nombre gloria. Ay, para cuántos estuvo a punto el aceite de ser derramado como en Joás. Cuántos buscaron y ayunaron sobre el bautismo, y ya estaba cerquita, como el que está llegando a la cúspide, pero te cansaste y te dejaste descolgar, y el premio se quedó allá arriba para otro. Por eso es que la Biblia dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Y también dice en Apocalipsis, no sea que, Pablo dice, no sea que siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Después de haber corrido tanto tramo, de haber avanzado tanto camino, yo no puedo cansarme en la parte final. Óigame, en la recta final, en el sprint final, yo no puedo cansarme. Yo decirle: Dios mío, dame fuerza. Yo quiero cruzar invicto la línea de llegada. Yo quiero con mi pecho romper la cinta y decir: Señor, gracias, porque pude llegar a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, pude cruzar. El día que se abren las puertas, alabado su nombre. Pero para que suceda hay que perseverar, hay que mantenerse. Por eso en esta noche, a esas personas frustradas, a esos jóvenes que están en proceso, yo te digo de parte de Dios: mantente delante del Dios del cielo. Óigame, usted que una vez fue una mujer de bendición, acuérdese cómo se vestía con pudor y modestia, cómo inspiraba usted con su vestimenta y con su conducta, cómo inspiraba el respeto y la admiración. Pero ahora te viste indecorosamente. Antes anhelabas el altar, ahora anhelas el salón de belleza, el lugar de la mundanalidad. Ahora tienes los colores guardados y la ropa indecorosa. Y por eso el plan de Dios no se está llevando a cabo, no está cumpliéndose como debe. debe ser. Oh, alabado tu nombre, joven que me oye. Esta es tu noche. Acuérdate de ese proyecto divino, esa profecía que te dieron en ese momento. Óigame, descarriado que está oyéndome ahora, mujer que te has alejado de Dios. Acuérdate cuando cantabas y adorabas, cuando levantabas tu voz e inspirabas en aquel culto. Hoy no eres la misma, no eres el mismo obrero y obrera. Pero aquí está el Señor para restaurarte, para cumplir su propósito en tu vida, para que Él no diga: yo había dicho de fulano y de fulana que haría un ministerio grande con él, yo había dicho de esta familia que estarían en mi altar, yo había dicho. Oiga, tanto que Dios había dicho de tu vida. Pero en esta noche acuérdate y clama, clama, gime. Empieza a decirle a Dios que vuelve, que con lo que te queda de vida, con lo que te queda de fuerza, vienes a Él ahora. O tal vez pueda usar ese pequeño recurso que queda, esas pocas fuerzas que aún hay. Quizás Él pueda usar esto ahora. Oh, sí, Rabacaya, mándame.